Porque el mundo musical es más amplio universo, asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La rocola de Euterpe, porque aquí lo mismo no tiene lugar. La rocola de Euterpe. Hola, ¿qué tal? Ya vamos a empezar con la degustación musical para todas y todos aquellos ansiosos, adictos, maníacos de la música y las novedades. Pues vamos a empezar la rocola de Euterpe en este programa número 18. Yo soy Paulina y por acá... Ahora sí sonó a esta es oferta, promoción, vamos a cambiarles los oídos un poquitín y pues la idea es esto, ¿no? Probadas de mundiales, degustaciones decíamos y prohibido comer chicharrones. Sí. ¿Ya que sí? ¿Este sí se oye? Sí. Sí. Bienvenidos a Radio Basílica. Hola, ¿qué tal? Ya estamos volviendo a poner música de todo el planeta. Tenemos una fina degustación para los oídos más exquisitos que quieran aventurarse por estos caminos sonoros con la rocola de Euterpe para poder probar de todo tipo de música del planeta, contemporánea, algunos viajes en el pasado, pero bueno, traemos de varias propuestas, varios idiomas y todo para que la adicción a la música permanezca. Y yo soy Paulina, ¿y tú? Y yo soy Jorge, y sí, efectivamente, para borrar un poquito ese tedio de lo mismo, las mismas canciones, que puedan tener otras alternativas y al final elijan lo que mejor les guste. Así es, la idea es esta propuesta para que la gente diga, bueno, voy a variarle un poquito, ya no me clavo en siempre lo mismo, que además es el recorrido, ¿no?, de todas las estaciones, no le varían mucho realmente a lo que todavía es en el radio común y corriente, pero la idea es aquí que en internet pues podemos divagar bastante y podemos encontrar tesoros. Y pues tenemos a Jonás que anda por allá también en los controles. Hola, Jonás, ¿cómo andas? Hola, bien, gracias. Hey, muy bien, siempre tan animado este muchacho. Te digo. Hacerle cosquillas. Y bueno, como no debemos comer chicharrones, me los comeré hasta el ratito. Okay. Entonces, bueno, voy a empezar con los viejitos pero bonitos. Para comenzar estos recorridos musicales, te voy a poner, mira, estos sí son conocidos y sí, a lo mejor dirás, sí están bien puestos, pero te voy a poner un remix para que sea la variable, de Genesis, que es un conjunto británico que empezó en el 67. Sí. Después, hasta el 98... tuvieron su receso de casi 10 años, al 2006 a la fecha, Genesis sigue vigente. Los más famosos y protagonistas de la banda, Phil Collins y Peter Gabriel, que bueno, pues en los inicios de la banda tenía un tipo de sonido ya más catalogado en el progresivo. Después Peter Gabriel dijo, ahí se ven, y se fue él con su locura a hacer muchas cosas maravillosas, ¿eh? Porque Peter Gabriel es un tipazo que además se va mucho a la música étnica. Tiene colaboraciones, y ahorita le voy a poner algo del combinado. Y bueno, pero ahí también estaba Mike Rutherford, ¿no? Ajá. De Mike and the Mechanics. Que ya ves que después se fueron al popero. Sí, sí, y sí. Ya del progresivo se fueron a cosas mucho menos, no sé, densas. Y un tema muy, muy... Este sí se pone mucho el video, es el de Land of Confusion. Porque el video es buenísimo. Manejaba en... salió en el 86. La mayoría de los representantes de ahí, caricaturizados como mopeds, son personajes del momento. Es como una fotografía de los políticos. Y por supuesto se burlan de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher y de todo, ¿no? Y después de los propios músicos, porque cierra este video con una entre burla y homenaje a USA for Africa y estas reuniones, ¿cuál era la que era de los británicos? Que en realidad fueron los británicos los primeros. Band-Aid, exactamente. Entonces, bueno, aquí Phil Collins se regocija con su chiste. Y lo que yo te voy a presentar es un remix de Land of Confusion. A ver cómo te suena. ¿Y tú? No, muy bien, muy bien. Bueno, es que me mueves, ahora sí que recuerdos, además de ahorita que dijiste Peter Gabriel, también me acuerdo de sus famosísimos duetos con Paula Cole y con Sinéad O'Connor. Y bueno, entonces, bueno, figura. Que vino a México, además, y sí. Justo se trajo a Sinéad O'Connor. Exactamente. No, bueno, yo traigo ahora una propuesta más reciente, es de una banda alemana de pop y de género urbano que se llama Lot. Y bueno, el nombre es... ¿Te vas por a poner religioso? No, nada que ver. Tiene que ver más bien como una acotación del nombre del vocalista, porque se llama Lotan. Lotan Robert Henson. Él es originario de Leipzig. Bueno, toda la banda esta provincia de Alemania. Él es de origen turco-alemán. Oh. Algo así como también Tarkanen lo es también. Y bueno, tuvieron una presentación muy buena, nominaciones para los Echo Music Awards, ganaron en los New Music Awards igualmente. Lotan Henson es conocido porque es además profesor de música, de piano, y dirige dos coros, o sea, tiene formación. Y bueno, es un pop que muchos han dicho sumamente cristalino en la tradición del pop alemán, de tipo Rio Reiser, Jan Plepka o Udo Lindenberg. Y pues vamos a escuchar este tema, que además es un tema poderoso auditivamente. Está en el material reciente que están promocionando, que se llama 200 Stage. Y bueno, el tema que vamos a escuchar es Lass Brennen, algo así como déjalo arder, cuando cierras esta parte de algún ciclo, algún proceso. Y de hecho, cuando ves el video, tiene que ver con eso, porque van en el mar, y muy especial, y después todo es celebración. Es un tema, repito, muy rítmico y muy fuerte, y está ganando cada vez más adeptos. Están ahorita en tour en muchas ciudades europeas, Lot. Ahora, pues suena muy interesante. Entonces vamos a iniciar con esto, y aquí estamos en Nuestra Voz Radio. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en la Rocola de Utero. mehr was gebaut. Ich ziehe die Scharten aus. Hab alle eingeladen, heute grillen wir. Ich brauche keine Kohle, ich hab alles hier. Der Rauch steigt auf, der Rauch steigt auf. Und ich weiß, man sieht ihn auch von deinem Haus. Immer wieder finde ich noch Sachen von dir. No, esta rola que está así, tienes razón, muy prendida, emocionante. Sí, sí. No sé si realmente es como de cierre de ciclo, pero a mí me gustó. Bueno, el video plantea eso, ¿no? Precisamente andan en el mar y arrojan flores y luego ya se echan sus drinks y sacan las botellas, el capitán. Pues bueno, muy bohemio el rollo. Muy bueno, sí, me gustó mucho, muy, o sea, alegre. Y bueno, ahora yo te voy a poner, ya que estábamos hablando de los Genesis, a Peter Gabriel, voy a poner que, bueno, Peter Gabriel es un músico que también él tuvo su temporada de popero un buen rato, que después de estar en Genesis, uh-huh, se metió mucho en la parte de videos y era alguien que proponía mucho, sobre todo los de animación. Era el genio de hacer animaciones de no solo de las de plastilina, sino con muchos elementos, con gente. Sledgehammer es el primer video que, además, ya cuando empiezan los premios MTV y estas ondas, pues él se llevaba mucho. Y pues si recuerdas, muchos de los temas de Peter Gabriel eran representativos de los 80s. Pero bueno, después él se fue hacia otros rumbos, decía yo, un poquito más como etnomúsica, y tiene un dueto con Angelique Kidjo, que bueno, ella es una intérprete que está catalogada en el afro pop. Es una mujer que además pues tiene también mucho trabajo de tipo gospel, tipo jazz, y su música pues es muy muy distintiva. Y lo que le pasó a Angelique Kidjo es que hubo una por ahí, una tal ¿Conoces una tal Ilse de Flans? Ah, Huehue. Bueno, esta Ilse fue y se fusiló todo el disco de Huehue de Angelique Kidjo y lo sacó acá en México. Pues hay regularcillo, ¿no? Y pues bueno, la cosa con Angelique es que tuvo este dueto con Peter Gabriel y voy a ponerte el tema Salala. Angelique Kidjo ya tiene 55 años y es de Benin. Ese es su país de origen. Sí, sí. Creo que le funciona mucho esa fórmula también a Gabriel. Me acordaba que también hizo dueto con Kate Bush para Don't Give Up. Y combina muy bien sus voces, las armoniza, las sincroniza muy bien. Por ahí hay otro trabajo de Peter Gabriel que se llama algo así como La Esfera Azul. Y por ahí lo puedes encontrar. Como que él hace estos trabajos, yo creo que él ya no requiere fama, fortuna, sino que sí se dedica realmente a la música. Entonces puedes encontrar cosas de él que no suenan para nada, ni en radio, ni ya lo acompaña de videos. Se volvió como un tipo también medio oscuro, ¿no? O sea, de su forma de ser de los inicios en Genesis, después en los 80s, a como es ahora, pues es muy diferente. Sí, se elevó un poquito, como le pasó también, ¿no?, a Debbie Byrne de Talking Heads, ¿te acuerdas? Que ya se fue a otra cosa, a otro plano. Bueno, y está vivo, claro. Bueno, pues no es un plano, es sí, paralelo es de todavía existencia. Es un plano físico. Bueno, yo traigo como propuesta a una banda de hard rock japonés que se llama Alexandros. Es una banda también de rock alternativo que está funcionando desde 2007. Tiene 4 integrantes. Antes eran conocidos con otro nombre, que era el grupo Champagne, y sacaron 4 álbums igualmente. Tienen muchísima aceptación en el mercado asiático. ¿Qué más podemos decir? También han participado obviamente con música para series de anime en televisión, que tú sabes que es muy fuerte también ahí en Japón, la oferta que dan a nivel mundial. Y vamos a escuchar un tema de este año que se llama Watari Dori. A ver qué te parece, Alexandros. Oye, muy bien, pues la mía está más tiernona, ¿eh? Y la tuya va a estar rudona. Bueno, son estos estilos contrastantes aquí, solo aquí en esta rocola de Euterpe, y pues vamos a las probaditas. Ok. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en la rocola de Euterpe. Oh, mama, turn on the light in this place. There's no Órale, sí, estás intenso ahora. Está buena la rola. Pues sí, muy muy tipo anime, suena luego, luego. Wow, la opening, imagen de ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí, ya que los vi, dije, los japoneses siempre muy modernos. Bueno, sí, sí, sí. Yo voy a brincar. Mira, estos brincos están conectados porque de Angelique Kidjo, que además dice que ella recordaba con mucho cariño los conciertos que dio con Peter Gabriel y que le había ido muy bien, pero ella decía que el escenario es su santuario, que podría estar ahí desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Y de el disco que se fusiló Ilse, hay un tema muy bueno que es el de Batonga, y otra que es una diosa de la música para mí, que es Daniela Mercury, la ha puesto en otras ocasiones, le hizo un cover a Batonga y sacó Saudade cuando Daniela Mercury estaba comenzando, muy jovencita, es que hace esta reinterpretación y con, pues por supuesto, muy buenos resultados. Entonces, Saudade es la versión de Daniela, y que bueno, en la letra sí el significado es diferente, porque cuando tú hablas en portugués del saudade es como un sentimiento específico que está entre la añoranza, entre la melancolía, y pero es algo muy especial que es, no tiene una traducción literal al español. Entonces, bueno, eso es lo que te voy a proponer con Daniela Mercury, la brasileña. ¿Y tú? Okay, pues yo de poner algo de Japón me paso a proponer a una cantante que igualmente es, ya tiene su trayectoria, se llama, es muy conocida sobre todo en los países europeos, su nombre es Miss Platnum. Ella es una cantante y compositora rumano-alemana, radicada en Berlín. Sus ritmos que generalmente maneja son pop, son ribbon and blues, hip hop y soul. Ella está vigente desde hace 10 años, 2005, tiene 4 álbums. Y pues vamos a escuchar algo de su producción del año pasado, precisamente del material Glück und Benzin, algo así como suerte y gasolina. Su nombre real de ella suerte es Ruth. Suerte y gasolina. Sí, yo creo que va muy en el concepto hip hop, donde ya ves que la parte también de... ¿Son monosílabos? No, pero te acuerdas mucho de algunos exponentes, la propia Missy Elliott es una de ellas, donde esta imagen cuenta mucho. Me refiero en términos así como muy muy lujosos, con un montón de esclavas, de cosas. Mal gusto, a eso como así, esclavas muy, pero sexuales. Muy no, no, no es género, cierto. Esclavas no. De oro, de oro. Cadenas muy grandes. Se cuelgan, ella ahora es guapa. Sí que hasta el molcajete. Es guapa, pero muy ay, oye, y elegante. Pero esta está muy light. Y bueno, si ella... buscan a esta chica, no bueno, es como esta buscar no sale del Bronx. Pues es como decir Will Smith, ¿no? Ajá. O sea, que es como la contraparte. Es un rapero bueno. Fresa. Pero ella tiene, la verdad, mucha fuerza. Vamos a escuchar el tema Matchen Sin de Benzer and Hunks, que sería algo así como las chicas son mejores chicos. ¡Oh! Okay, eso sí. Está muy bueno, ¿eh? Sí, es así. Es muy la lento. Cuota de género para sí, este programa. Pero me gusta, entonces, está como muy propuesta lencha, a lesbianes. Gusta mucho, de verdad. Su participación es muy buena, ¿no? Y me recuerda, por eso decía yo, el comparativo con Missy Elliott, porque incluso a nivel, ¿cómo se llama? Corporalidad es muy similar, aunque... Luego yo te voy a traer una que también se llama Diam, y que es francesa, pero también entre francesa y por supuesto combinada de, sí, sí, de inmigrantes, pero pues ella también es una mezcla como de callejera, pero a la vez medio como que ya se acomodó bien en una clase media, entonces es un hip hop ligero. El hip hop también tiene mucho de eso, es decir, es como lleva mucho esa aspiración de, por sus orígenes precisamente, como de subir en el estatus socioeconómico, el status quo, sí, en pocas sí, sí, palabras. Sí. Pero bueno, es parte de esa propuesta y pues vamos a escucharle, ya que es Miss Platnum, y igualmente tiene una trayectoria que ha estado muy bien correspondida con ventas en materiales. Muy vendida. Sale, pues entonces una brasileña y alemana. Una alemana. Muy, muy, muy ad hoc. Y ahorita regresamos aquí en esta rocola giratoria. Estás escuchando Nuestra Voz Radio. La voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en la Rocola del Ter. Música Flaschen. Wir sammeln Handtaschen, brauchen keine 20 Bier, um euch anzumachen. Mädchen sind die besseren Jungs, yeah. Im Gruppen Next Level, im Fahrstuhl Truck Battle, cruisen auf Chromfelgen, BMX mit Goldkette. Wir sind die besseren. Oyes a Ilse, ahí va a empezar a cantar la misma La Batonga o versión Televisa. Bueno, la siento muy muy light, como que le faltó meterse más en el feeling de la cultura de la propuesta de ella, de verdad, sentirla. Pues es que mira, o sea, si tú le ibas a hacer una reinterpretación, como lo que es el caso de Daniela Mercury, o sea, si tú estás pasando del ritmo africano al ritmo brasileño, son bastante similares, pero ella le dio su sello brasileño, y acá la mexicanada, pues no salió muy buena, porque pudo haber jugado con lo tropicoso, porque eso sí se nos da. Entonces, creo que le apostó más a la imagen solamente, al vestuario, pero pues era música, no era actuación. Pues ay, no le contaron, y le fue tan mal en esa ocasión a la pobre ese, y que mira, o sea, es una cantante medianita, puede mantenerse con cositas simples, pues ya no la hizo, entonces por eso regresaron a las flans, pero no. ¿Qué te pareció Miss Platinum? No, la tuya estuvo increíble, me encantó, y estoy viendo aquí el video, así nada de yo enseño, nada de yo no. Le apuesto a la belleza, que no, por favor, o sea, bien. Personas normales, bien. me gusta, y el sonido excelente. Me gusta mucho el hip hop, además como si ya la gente se ha reapropiado del género y le ha dado muchas diversificaciones. Mucho matiz, sí. Y bueno, yo siguiendo con los brasileños, para que veas que también en otros países hacen otro tipo de cosas, porque no todo es samba. Te voy a poner a The Dead Rocks, porque bueno, ya tuve a Daniela Mercury como siempre, preciosa. Pero estos tipos, Marky Wilson, Johnny Crash y Paul Punk, así se llaman. Bueno, no, okay. No se llaman así, pero es un conjunto que hace música surf. Y pues es un trío que tiene ya 13 años produciendo en Brasil y pues han dado muchas giras por Europa. Es un conjunto que es, pues está en el atuendo, es así como de conjunto antiguito. Es divertido y bueno, pues te voy a poner un tema de ellos, de los de Dead Rocks. ¿Y tú qué nos vas a poner? Bueno, de nuevo un giro de Alemania, nos vamos, como ya pusimos a Alexandros como propuesta de Japón, nos vamos a Corea del Sur con un grupo de K-pop de chicas, 14, que actualmente ya cambiaron el nombre y se llaman Poten, pero son las mismas, eran 5, ahora son 4. Sí, y muy muy buenas, estuvieron... Es como B7, ¿no, verdad? Nada que ver. Bueno, sigue siendo K-pop, entonces ahí sí los estándares son otra cosa, ¿no? Es como igual, ¿verdad? Como Tiara, como Girls' Day, o sea, en la misma tónica, ¿no? Orange Caramel. Ellas debutaron hace como año y medio, desplazando en los Oricon Charts a muchas de las consolidadas bandas de chicas. Recibieron premios igualmente como mejores nuevo artista de Girls' Band, y apenas van con el primer álbum. La canción se llama Why. Y lo curioso es que además le han apostado un cambio de imagen, porque la verdad es que ver chicas coreanas con ojos azules, cabello rubio, es muy extraño, muy hermosos, verdaderamente parecen modelos. Si se dedicaron a eso, no se mueren de hambre. Y ese video lo firmaron además en Nueva York, entonces les quedó, bueno, súper. Entonces la propuesta es escuchar a este grupo 14 o Poten, y no le pierdan la pista de estas integrantes de este grupo de K-pop. Muy bueno, entonces los brasileños versus las coreanas. De los de Dead Rock, el tema es Surf Explosão. Entonces, bueno, de la bailada de un tipo a la bailada de otro. Y aquí seguimos en la Rocola de Euterpe. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en la Rocola de Euterpe. Ay, esos finales no avisan. Muy bonito, como para de otra vez me enamoro, yupi, brincando en la adolescencia. Pues sí, ¿no? O sea, todo esto es como entre templo al Forever Young. Y me gusta, pues, es algo que es pegajoso, guapas las chamacas. Muy bonitos sus trajecillos. Bueno, y ahora yo sí brincaré. Andaba por acá a América, me voy otra vez a Europa. Qué bien, qué viajes supersónicos que nos echamos, ¿eh? Sí, sí. Yo estaría súper bien, además, si de veras viajáramos por allá. Pero bueno, gracias al internet podemos estar un momentito pisando esas regiones. Voy a Polonia, te había puesto a Micromusic, que es un conjunto muy interesante. Natalia Grosiak es la que canta y la que interpreta los temas trip hop y jazz, un poco folk. Es un conjunto, la música contiene instrumentos, guitarras, bajos, trompetas, tambores, pero sí tiene un sonido como minimalista, eso es lo que yo entiendo con lo que interpretan ellos. Y pues te voy a poner Sopot, que es del 2013-14 más o menos. Entonces eso, a ellos ya los había puesto con algo un poquito más como tristón o más reflexivo, esto está un poquito más ameno. Más rítmico, okay. Bueno, pues yo también aquí de Corea del Sur voy a saltar hacia Holanda. Muy bien, ya nos vamos acercando. Sí, sí. Y bueno, este es un cantante que se llama Nielsen. Él, bueno, su verdadero nombre es Niels Littoch. Y él, él es oriundo de Dordrecht. Es egresado, porque también tiene formación musical, de la Academia Herman Brood de Utrecht, de música, especializado en rap. Y porque también toman sus especializaciones. ¿Especialista en rap? Sí, sí, sí. Eso no tocan acá en el conservatorio. No, y además, ni en la Nacional de Música. Y además hablamos rap de países del Benelux. Entonces, ay, bueno, mira, es otra cosa. Entonces, o sea, no imagino esas cosas. No, se va a abrir escuchemos el curso para que estudie usted hip hop acá. Sí, pero, ni pero en la Martel, oye, y eso que tratan de ser como... No, bueno. Bueno, y bueno, ellos... Le metes ahí y sale Natalia Lafourcade. Sí, sí. En 2012 ganó el premio también Awards, precisamente por mejor actuación de rap en los premios de Rotterdam. Él antes era el líder de la banda Circus Circus, así con Z y con K de kilo. Sí, y bueno, él aunque también... Aunque no le cueste trabajo encontrarlo en el internet. Sí, ¿no? Aquí hay que tomar después nuestras clases de holandés, ¿no? El tema que vamos a escuchar se llama Soken Het Dus Ook, que es algo así como, es otra manera de hacerlo. Pero no es cuando está enojado con alguien, ¿verdad? No, que le dice usted ahorita así. Que lo escuchas es muy popero. De hecho, él grababa antes temas grabó varios para MTV Channel y para Nickelodeon. Entonces ya te habla de que es un concepto muy pop. Y bueno, esto es del material precisamente Soban Hasi, es decir, muy así. Y pues vamos a escuchar a Nielsen, yo creo que te va a gustar mucho, y con este tema de es otra manera de hacerlo. Yo como pensé en holandés, quiero un queso holandés, ¡ay, qué banal! Pero bueno, la música siempre lo acompaña muy bien. Sí, sí. Entonces, vamos con estas dos ideas musicales. No más terror auditivo. La rocola de Utero. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. Thank you. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Ze zeggen Niels, je bent een mazzelaar. En dat is ook zo. Mag elke dag beginnen naast een droom. Ik zie een branden daar. De zon die staat zo hoog. Dat ik me wel eens afvraag of dit echt is. En had ik maar, zit niet langer in mijn hoofd. Ik haal geen oude koeien uit de sloot. De lampen aan, yeah. Ik kijk haar in haar ogen. Lopen op de wolken, niks aan gelogen. Zo kan het dus ook. Zo makkelijk kan het dus zijn. Zo kan het dus ook. Oh, oh, oh. Zo makkelijk kan het dus zijn. Voelt alsof de lente komt, yeah. Goeie zin, gaat zoveel beter met me dan het vroeger ging. Maar mensen zeggen toch dat het zo moeilijk is. Ik focus op het goede en dan zoom ik in. Zo kan het dus ook. Zo makkelijk kan het dus zijn. Zo kan het dus ook. Oh, oh, oh. Zo makkelijk kan het dus zijn. Geluk daar in de wind in onze rug. Zo kan het dus ook, oh, oh, oh. Zo makkelijk kan het dus zijn. Zo kan het dus ook. Moeilijk hoeft het niet te zijn. Zo kan het dus ook. Porque el mundo musical es más amplio universo, asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La Rocola de Uterpe, porque aquí lo mismo no tiene lugar. La Rocola de Uterpe. Estamos aquí con las propuestas musicales renovadas. Y no, no vamos a poner a Wisin y Yandel. Esta vez no. Ni a Choche. ¡No! Me estabas amenazando con un remix del Sheriff de Chocolate. Hoy no. Aunque aquí afuera hay otra vez una manifestación de fans que está solicitando. ¿no? Los temas de la actualidad, pero no les vamos a, en este caso no les vamos a abrir. Pero bueno, a ver, Jonás, cuéntanos, ¿cómo le pueden hacer si quieren oír estos malos chistes o renovar sus carpetas musicales? Muerte. No, si quiere alguien renovar su iPod o su celular que está escuchando este programa jocoso, ¿cómo le pueden hacer aquí en nuestra Voz Radio? Cuéntanos. Pues bueno, nos pueden descargar el programa desde la página oficial de nuestravozradio.org. De ahí están todos los programas, del cual los manda el link para que puedan ver todo desde el primero hasta el último. ¡Wow! Ahorita. Y también pueden, desde la aplicación de TuneIn, pueden escuchar Nuestra Voz Radio y ahí pueden escuchar en vivo La Rocola de todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Sí, bueno, no es en vivo, es como una teletransportación, ¿no? Nos dividimos, no, sí, como es poco, sí, etéreos un rato y luego nos volvemos sonido. Pero sí, si nos quieren escuchar, porque ya vemos 18 de estos programas y muchas gracias por las descargas que están, bueno, están muy animadas. Sí, gracias. Y vamos a escuchar, ya me regresé al continente americano para ponerte a unos venezolanos no tropicales. Ya te había puesto Oscar de León, pero no sufras, te voy a poner a La Vida Bohème. Sí. La Vida Bohème está entre el art rock, el indie pop, el indie rock, el pop. ¿Qué es esto de post-punk revival? ¿Qué es eso? Yo creo post-punk. Que alguien se... post-punk revival. Yo besos, creo que sí, de veras. Como que neopo. Para poner estas clasificaciones se jalan las orejas y que en realidad es que, bueno, no le saben poner muy bien. Y bueno, Henry Dartenay es el líder de la banda y tienen dos discos hasta ahora. Te voy a poner uno de cada uno. Les ha ido muy bien. Es un conjunto que la verdad, yo empecé a escuchar las canciones y luego otra y otra y otra y decía, esto está muy bueno, ¿eh? La propuesta de estos venezolanos de Caracas, además. Y el nombre de La Vida Bohème se lo pusieron porque les gustó la ópera, La Bohème, cosa rara, muy extraño. No sé si nada más es para llamar la atención, pero de que tienen buena calidad musical me agrada. Entonces, de los dos discos que tienen, el primero es Nuestra del 2010 y el segundo es Será del 2013. Te voy a poner Huxley y Dance. Y okay. Yo decía, ¿a quién se le ocurre hacer una canción a Aldous Huxley? Bueno, eso está extraño. Es muy existencial. Sí. Entonces, sí. Si te quieres poner a divagar, pues a ver qué. Ese sí es un neo mundo feliz. Sí, bueno, a ver qué te parecen. Y pues estamos aquí en La Rocola de Euterpe. No más terror auditivo. La Rocola de Euterpe. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. We'll be right back. resetes tu traición, espera. Decíamos que parece que el sistema educativo de secundarias de Venezuela se parece al de México, por lo menos los han de haber dejado a leer también algún librillo de Aldous Huxley para atormentar a los pequeñuelos. Sí. O bueno, por lo menos a mí sí me tocó en segundo año leer Un Mundo Infeliz, digo feliz. Sí, pero te digo, bueno, yo creo que una manera de llegarle a ese texto es la película. Muy buena, pues, Red New World. Me la dijera. Muy tipo Gattaca. ¡Ah! Entonces, está más digerible. Está bien. Entonces, bueno, eso fueron la Nu Bohème. ¿Te gustó? La Vida Bohème, digo. Sí, muy buenos, ¿eh? Yay. Y bueno, ¿tú con qué nos vas a regocijar? A ver, bueno, mi dupla es ya en el terreno del jazz. traemos dos propuestas de chicas. Una que se llama Jean Whitmore. Ella es una cantante y compositora neozelandesa de jazz, de blues. Desde 2008 está vigente. Y pues bueno, ella el año pasado contrajo matrimonio con el vocalista de la banda Late Leap, Jason Butler. Ella tiene 3 álbums de 2009, 2011 y 2015, todos platino. Y bueno, también se llevó 5 premios de lo mejor de la música en neozelandesa, igualmente los New Zealand Music Awards. Y vamos a escuchar algo de su material Gravel and Wine, es decir, algo así como grava y vino. Y el tema se llama Men Like That. Y por otro lado vamos a escuchar a Caro Emerald. Caro Emerald, cuyo verdadero nombre es Caroline Esmeralda van der Leep, es una cantante de jazz holandesa, solista desde 2009, porque antes era la vocalista de un grupo que se llamaba Les Elles. Y bueno, ella igualmente ya se ha llevado el premio MTV Europe Music Awards como mejor cantante europea por Holanda, por Bélgica. También tiene un peso muy fuerte en Alemania. También se ha llevado premios como Mejor Artista Internacional en los Echo Music Awards de Alemania. Se llevó también el World Music Award, que entrega el Principado de Mónaco a Mejor Actuación Mundial en Vivo. Ella, bueno, es egresada del Conservatorio de Ámsterdam y es exintegrante, como te decía, este grupo de Les Elles. Es profesora de música. Te y también, digo, te digo, hacen de sí, todo, recaudan fondos música para la niñez, sí, tienen, son de escuela, son triple platino igualmente, tiene 2 álbums, 2010 y 2013, y mucha aceptación también en Estados Unidos y en Reino Unido. Vamos a escuchar un tema que se llama Liquid Lunch, algo así como almuerzo líquido. Ella es Caro Emerald, y primero vamos a escuchar a Jean Whitmore. Son dos estilos muy, muy diferentes de jazz. Super, adelante. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Yeah. Otra vez nos agarran bajándonos de la mesa porque esto estuvo muy bailable, muy divertido. Me gustaron los dos videos, pues recuperando sonidos antiguos, pero poniéndolos en la actualidad, temas nuevos. Pero esta visión a lo anterior es muy común en cualquier tipo de arte. Reviso lo de antes, sí, para ver qué puedo hacer ahora y recupero, ¿no? Sí, las dos voces interesantes, me agradó. Muy distintas una de otra, ¿no? Sí. Ahora, yo que estaba por Caracas, me vuelvo hasta México, al norte, porque la vez pasada te puse a los de Nortec Collective, y de Nortec sale Panóptica, que ya ves que los miembros cada uno tenía un nombre. Bueno, Panóptica es, ajá, Roberto Mendoza, y él fundó Nortec, y ahora Orquesta Panóptica, que es una fusión también de ritmos electrónicos, poperos, norteños, por supuesto. Y bueno, la Orquesta Panóptica le ha ido muy bien, han tenido muchos premios, viajan mucho. La producción de Mendoza ha apoyado a este otro tipo de conjuntos como Internacional Sonora Balcanera, a Polka Madre, que andan también por ahí. Y bueno, pues es este género que está rebuscado, pero que además aquí hacen una colaboración del tema que te voy a poner con la chilena Javiera Mena, que es una chica de Santiago que tiene 32 años, ella también está en el género electropop. Yo no sé ahora qué les pasa, porque hace rato mencioné a la Furcade, que las mujeres andan como que cantando así muy etéreas, muy como desganadas, entonces no importa el país, pero como que se puso de moda este estilillo, pero en esta fusión da un resultado muy interesante en lo que es Panóptica Orquesta con Javiera Mena. Uh-huh. ¿Y tú? Bueno, yo regreso de nuevo al territorio asiático con una banda de K-pop, que no me la perdonan porque ya me han dicho muchos cómo es posible que hayas puesto casi todas las bandas menos a Boyfriend. Tengo que decirlo, me dio mucha dificultad ponerme en la frecuencia de esta Ahora sé banda. Por qué había amenazas en el correo. Tiene, exacto, ¿eh? Y tiene una cantidad de clubes de fans, no, numerosísima, ¿no? Bueno, Boyfriend, que, bueno, es un grupo surcoreano de K-pop, surgió en 2011 de 6 integrantes. Actualmente, desde el año pasado, empezaron una gira por Estados Unidos y por Puerto Rico. Tienen álbums, como siempre, en The K-Pop 2012 y 2013, es decir, en coreano, y también en de J-Pop propiamente, ¿no? En japonés, en 2013 se lanzaron, y tienen un material también de remixes. Repito, tiene un numerosísimo grupo de, bueno, diferentes clubes, perdón, de fans, tanto virtuales como presenciales, realmente. Y vamos a escuchar un tema reciente de ellos que se llama Witch, Bruja, para ver qué te parece, Boyfriend. Súper, vámonos con estas dos. No más terror auditivo. La rocola de Utero. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. We'll be right back. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Navegamos en el pop, sí, así intensamente. Muy buena. ¿A poco no? Hay, ¿qué?, un poco de parecido con Five, ¿te acuerdas de, sí, este tema en el castillo? Aunque así, aquí son Six, pero sí. Y los otros británicos. Me gustan los boy, las boy bands sí me gustan, o sea, ¿qué, para qué lo niego? Desde el de antes hasta las de ahora. Se van renovando y pues sí, el chiste es como que... Y estas son igual... De la nueva generación, como, ajá, igual las 14, los nuevos que están pues entrando. Tus quinceañeritos y a ese público van, ¿no? Y luego como los asiáticos, pues no envejecen, se pasman en el tiempo. Nunca puedes saber, no, realmente qué edad tienen, ¿eh? Son bastante longevos. Y bueno, hablando de asiáticos, yo te voy a poner ahora una chica que es de Singapur. que se llama, en realidad se llama Sun Yanxie, pero para venderla un poco más en otros lugares le pusieron Stephanie Sun, que para nada, pero bueno. Okay. Sí, pues sí, no se llama así esta chica. Pero bueno, ella nació en Singapur y su carrera musical viene desde el 2000 hasta la fecha. Nació en el 78 y bueno, en realidad sí le ha ido muy bien. Ella canta en chino mandarín, en inglés. Ha tenido giras por Hong Kong, Malasia. Y bueno, de los premios que se ha ganado, pues sí, sí ha tenido, de todos estos que son de por esos lugares y esas regiones, ha tenido premios del Channel Music Awards de Pekín, el China Music Award Best Newcomer, Golden Melody, premios específicamente de Singapur desde el 2000 hasta la fecha. Y te voy a poner algo nuevo, nuevo, nuevo. Es el tema Radio, que es el que está sonando en listas asiáticas en este momento. Ok, muy bien. ¿Y tú? Y bueno, yo de Corea me voy de nuevo hacia Alemania con una banda que se llama Tumbangerat. Esta es una banda de Hamburgo, de pop, que está desde 2007. Es un cuarteto de jóvenes muy buena, muy, muy fresco. Y bueno, estos jóvenes, el vocalista que se llama Ole Speech y también los otros integrantes, Jacob Tsudai, es decir, son dos hombres y dos chicas, las hermanas Sofía e Isa Popensinger. Y bueno, ellos desde 2012 ganaron igualmente el premio de New Music Awards, han ganado premios del programa este de radio ARD Music Prize y también los Hans Music Awards de Hamburgo. O sea, tienen mucho reconocimiento en la región, tienen dos álbums, uno de 2013 y uno de 2015. Y bueno, también tuvieron una presentación muy afortunada en 2010, que por lo que ganaron igualmente el Rock City Award. Y vamos a escuchar un tema que se llama Alles Geht, algo así como todo vale, todo es válido, sería digamos una traducción más cercana al castellano. Y el grupo de nuevo se llama Tumbangerat. Muy buenas ideas, entonces vamos a escuchar la propuesta. Y aquí regresamos en La Rocola de Euterpe. Música del mundo, aquí en La Rocola de Euterpe. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Oh, dich nicht retten, ich hab's nicht mal versucht. Wollt dich nehmen, wie du bist, ein geschriebenes Buch. Fahren machst ohne Zug, ein Segel ohne Wind, ein nie gemachter Versuch, ein Satz ohne Sinn. Ich wollt dich nicht wecken, auf ein Träum ohne Schlaf. Wollt die Gräben zu schütten, die du aufwarfst. Du bist leinlos, ein falsches Versprechen, du bist viel zu groß für deine. Aquí regocijándome con estas piezas musicales y bueno, aquí me andan haciendo dengue. Es tu conciencia. Yo creo. Sí, ¿verdad? Oye, pues muy muy gratos los también los alemanes para estas propuestas que traemos y ya vamos corriendo con las que siguen porque si no, aquí va a venir el chicotito. Te voy a poner a Demis Roussos, que este fue un cantante muy conocido por ahí de 70s, 80s y falleció este año en enero. Griego, pero también de origen egipcio. Uh-huh. A los 68 años, muy joven realmente, tuvo muchos éxitos y era, ahora sí que lamentablemente conocido por su sobrepeso. Y esto le causó una depresión muy profunda. Además de que, qué vida, o sea, aparte de que estaba deprimido por la obesidad, fue presa de un secuestro por ahí del 85. Entonces, así es. Ay, pobre, le fue muy mal. Sí, porque además el secuestro fue volando en el avión. Ajá. Pero fueron amables, ahora sí que los secuestradores. Eran lindos. Acordamos. Sí, porque incluso le permitieron cantar en el avión y relajar un poco el clima de tensión. Bueno. Pero sí, tiene duetos muy buenos con Nana Mouskouri también. Justo. ¿Eh? Entonces, bueno, Demis Roussos se lanzó para una última gira, por ahí estuvo en los 90s. Se lanzó una gira de Millennium y estuvo, pues también era como que su último momento, pero tuvo por ahí algunas intervenciones en algunos vetos. Y te voy a poner algo con una turca que se llama Hasna. Hasna y él hicieron esta última pieza que se llama Far Away. Me encanta porque es como imaginarte que estuvieras en esas tierras orientales, en algún tipo de amanecer, en donde ves todos estos mezquitas o templos. Así suena este comienzo musical y pues muy, muy bonito este tema de Far Away. Ok. Bueno, yo te traigo como propuesta a un cantante irlandés, muy conocido porque era, todavía no se ha disuelto, el vocalista de la banda Westlife, uno de los dos voces principales, la segunda. Westlife todavía no se disuelve. Sí, no. O sea, ¿cómo? No, todavía no. Este es su material como solista. Sabemos que la principal voz la tiene Mark, pero este Sean Phelan, estamos hablando, que también es cantante y compositor de pop. Y bueno, todos sabemos que con Westlife es un grupo formado en el 98 por la misma manager Lois Walsh, que era la manager de Boyzone. Ajá. Generó este nuevo grupo de nueva generación de sí, y además generación mismos. Más joven. Ajá. Entonces, boy bands del momento, ¿no? La renovación de New Kids on the Block, que viene con Backstreet Boys. Algo así. Entonces, y bueno, tú sabes que antes de llamarse Westlife, incluso se llamaban EOU, así más o menos, y vendieron, prácticamente han vendido hasta la fecha más de 56 millones de copias a nivel mundial, y tienen alrededor de 32 platinos por las altas ventas que han tenido de todos sus materiales. Y bueno, este material como solista de la producción Right Here se llama Everything to Me, y bueno, está grabado en un aeropuerto así con aeromosas muy al estilo Pan Am de esa época. Entonces vamos a escuchar a Sean Phelan, este cantante de Irlanda, aquí en la rocola de Euterpe. Música del mundo, aquí en la rocola de Euterpe. Thank you. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. If life was like a jigsaw, where would you start? You think you got the picture, like it's written on your heart. You lay out all the pieces, one by one. But if you stare at it too closely, the answer never comes. So I take a breath, cause I need time to figure this all out. I got lost inside what I thought I need, but I understand now. Tell me what comes next, cause I know that it's not over, haven't even started yet. I just wanna get there, but I hope it's not too late, cause the closer that I'm getting, the more I feel the weight. Let's take a breath, take our time to figure this all out. I got lost inside what I thought I need, but I understand. To have the perfect day, I just wanna see you happy, a smile on your face, nothing else matters. Pues aquí regresando para lo último, último, último, decía yo que lo anterior me sonaba anuncio de celulares porque está en ese tono de todos somos felices y todo el territorio está cubierto por mi horrible celular que nunca compra, suena. Compra, compra, compra para que estemos comunicados. Okay. Y no, pero está lindo y claro. Para que pueda vigilar tu es vida. Es que mira, exacto. Westlife es como la, bueno, me estaba acordando de esta parte, ¿no? Que a la hora de la competencia entre los conjuntos, pues como que le tiran mucho a la onda de la balada y como que es mucho más tiernito, lindo, sí, ¿no? O sea, sí, el chiste sí, es que salgas así de, ah, suspirando, ¿no? Entonces esto así me sonó, a salir suspirando, es que de buen es un humor. Concepto, es un concepto, es una boy band muy de temas de balada romántica, emotivas, pero muy alegre, pero ser pop es así. Pero no lacrimógenas. Nada, no, para llorar. No, no, nada que ver. No. Y bueno, yo me voy a despedir. Yo empecé con unos clásicos y cierro con unos clásicos gringos. Ahora sí van a ser gringos. Okay. Tengo Earth, Wind & Fire. ¿Sí los conoces? Earth, Wind & Fire, claro que sí. O sea, superpuestos en toda. Hay por ahí esa ese radio que pone 60, 70, 80, bla, bla, bla. Pues sí les pone rodas de Earth, Wind & Fire, porque como digo yo. No estaba yo en la muchedumbre. No estabas ahí, bueno. Esto como digo yo, es una bandota, porque sí es una bandota, porque en escenario tú podías ver alrededor de 15, 18 músicos que son parte de Earth, Wind and Fire. No es que fueran los, no, sí, los, conozco, los músicos. Bromeando, claro que sí. Ah, claro, claro. Y bueno, el líder es Morris White. Uh-huh. Es un conjunto que de los 70s a los... O sea, sacaba cantidad de álbumes. Están catalogados en el funk, el rhythm and blues, música disco. Y pues con una de las entrevistas que yo estaba leyendo, decían que era muy difícil mantener a lo mejor en estos tiempos modernos un conjunto con tanta gente, porque no es lo común, tantos músicos sobre escena y que además fueran parte del conjunto. Una maravilla verlos en vivo. Y lo último que sacaron, o lo más reciente, que es en el 2014, que se volvieron a juntar los originales, y vas a escuchar el tema del disco Holiday, para a ver qué te suena este intento de regreso de Earth, Wind & Fire, que yo creo que quedó muy leve. El sonido sí es muy de ellos, pero a lo mejor pues ya no pega a la mayoría de la gente, pues se queda con las canciones de antes o con los artistas nuevos y no retomó a este conjunto, pero para mí sigue siendo maravilloso. Con esto me despido, yo soy Paulina, ya estoy así de recogiendo mis triques y mis cositas, ¿y tú? Ok, yo Jorge, yo también despidiéndome, y yo los dejo con una propuesta de una cantante austríaca de pop. Su nombre es Deja, se escribe Deja, así como suena. Sus temas son como de, igualmente, de baladas pop y todo. Muy fuerte, muy muy bonito sus videos. Su álbum, precisamente, Almost Usual, es el que está promocionando, está de gira por países europeos. Y pertenece a esta nueva generación también, que está siendo muy exportada para toda la región alemana y de Bélgica y estos países. El tema que vamos a escuchar de 2013 se llama Struck to the Light, o Golpeado por la Luz, de Ya. Sale, pues y lo mío se llama Promises, y pues ya nos despedimos. Gracias, Jonás, por estarnos aquí apapachando y apoyando. Adiós, adiós. Oh, este hombre tan serio. Pero sí, lo que no saben es que entre cada corte se pone a bailar. Sí, sí. Bueno, seguimos aquí en nuestra voz radio. Escuchen este programa de La Rocola de Euterpe y no se los pierdan los que siguen. Nos vemos. Chao. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org.